Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. La biodiversidad actual del planeta, producto de millones de años de ensayo y error evolutivo, es la más alta en la historia de la vida, pero puede estar llegando a un punto de inflexión. En una revisión de la literatura científica y el análisis de algunos datos publicados, un equipo internacional de científicos advierte que la pérdida y el deterioro de los animales está contribuyendo a lo que parece ser los primeros días de la sexta extinción biológica masiva del planeta. Desde el año 1500, más de 320 vertebrados terrestres se han extinguido. Las poblaciones de las especies restantes muestran una disminución promedio del 25%. La situación es igualmente grave para la vida de los animales invertebrados. Y mientras que las extinciones anteriores han sido impulsadas por las transformaciones planetarias naturales o por impactos de asteroides catastróficos, la actual mortandad puede estar asociada a la actividad humana. Una situación que el autor principal de este estudio, Rodolfo Dirzo, profesor de biología de Stanford, designa como una era de defaunación antropocena. Se estima que entre un 16 y un 33% de todas las especies están globalmente amenazadas o en peligro. Los grandes animales, descritos como megafauna, y que incluyen elefantes, rinocerontes, osos polares y un sinnúmero de otras especies en todo el mundo, se enfrentan a la más alta tasa de disminución, una tendencia que coincide con los eventos de extinciones anteriores. Los animales más grandes tienden a tener tasas de crecimiento de población más baja y producen menos crías. Ellos necesitan grandes áreas de hábitat para mantener poblaciones viables. Su tamaño y masa de carne hace que sean más fáciles y atractivos objetivos de caza para los seres humanos. Aunque estas especies representan un porcentaje relativamente bajo de los animales en situación de riesgo, su pérdida tendría efectos de filtración que podría sacudir la estabilidad de otras especies y en algunos casos incluso la salud humana. Por ejemplo, en experimentos previos que se han llevado a cabo en Kenia, donde tienen zonas aisladas de tierra con megafauna, con cebras, jirafas y elefantes, observaron cómo un ecosistema reacciona a la eliminación de sus especies más grandes. Con bastante rapidez, estas áreas además se llenan de roedores. La hierba y arbustos aumentan y la tasa de compactación del suelo disminuye. Las semillas y refugios se vuelven más fáciles de conseguir y el riesgo de depredación disminuye. En consecuencia, el número de roedores se duplica. Y lo mismo ocurre con la abundancia de ectoparásitos portadores de enfermedades que estos roedores albergan. Cuando la densidad humana es alta, se consiguen altas tasas de defaunación, alta incidencia de roedores y, por lo tanto, altos niveles de patógenos, lo que aumenta los riesgos de transmisión de enfermedades, dijo Dirzo, quien también es investigador principal en el Instituto Stanford Woods de Medio Ambiente. ¿Quién iba a pensar que la defaunación tendría todas estas consecuencias dramáticas? Los científicos también detallan una tendencia preocupante en la defaunación de invertebrados. La población humana se ha duplicado en los últimos 35 años y en el mismo periodo el número de animales invertebrados, tales como escarabajos, mariposas, arañas y gusanos, se ha reducido en un 45%. Al igual que con los animales más grandes, la pérdida se debe principalmente a la destrucción de los hábitats y a la alteración del clima global. Y esto podría tener efectos de filtración hasta en nuestra vida cotidiana. Pongamos un ejemplo. Los insectos polinizan aproximadamente el 75% de los cultivos alimentarios del mundo. Cultivos que se estima que es el 10% de valor económico de la oferta mundial de alimentos. Los insectos, además, también juegan un papel crítico en el ciclo de nutrientes y materiales orgánicos en descomposición, lo que ayuda a garantizar la productividad de un ecosistema. Dirzo ha dicho que las soluciones son complicadas. La inmediata reducción de las tasas de cambio de hábitat y la sobreexplotación ayudarían, pero estos enfoques deben adoptarse en regiones y situaciones individuales. Dijo que espera que el aumento de la conciencia de la extinción en masa en curso, y no solo de las especies grandes y carismáticas, y las consecuencias asociadas, ayudarán a impulsar el cambio. Tendemos a pensar en la extinción como la pérdida de una especie, de la faz de la Tierra. Y esto es muy importante, pero hay una pérdida de los ecosistemas críticos en funcionamiento en el que los animales juegan un papel central que tenemos que prestar atención, ha dicho Dirzo. Irónicamente, se han considerado durante mucho tiempo que defaunación es un fenómeno misterioso, pero creo que vamos a terminar con una situación que no es críptica debido a las consecuencias cada vez más evidentes para el planeta y para el bienestar humano. Hidroxal Radio.